de las 5 colonias más peligrosas de León. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano, estas son las colonias más conflictivas de la ciudad leonesa. Número 5. León 1. Se registran lesiones por robos a peatones, en su mayoría por ataques con armas de fuego, además de casos de pandillerismo. Las calles más delictivas son Boulevard Francisco Villa, Manuel Mota y Velasco y Paulino Durán. Número 4. San Juan Bosco. Principalmente se registran lesiones por hurtos, robos armados a comercios y homicidios derivados a percances viales. Las calles más delictivas son Coruña, Boulevard San Juan Bosco y Barcelona. Número 3. Cuecillo. Suceden robos con arma de fuego a comercios, a peatones y homicidios por ajuste de cuentas. Las calles más delictivas, Héroes de Independencia, Iguala y Chayote. Número 2. San Miguel. Se presentan robos con violencia a peatones. En la mayor parte de los ilícitos se utilizan armas de fuego. También homicidios dolosos por ajuste de cuentas y casos de narcóticos. Las calles más delictivas son Independencia, Río Lerma y Río Bravo. Número 1. Zona Centro. Los delitos más comunes son lesiones por robos, hurtos a negocios y a peatones. Además, se registran constantemente percances viales. Las calles más delictivas son Miguel Alemán, Hermanos Aldama y Pino Suárez. Ahora que ya conoces estos datos, es importante que tomes tus precauciones y te pongas alerta.